tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll. En este 9 de diciembre. Bueno, hoy vamos a tener grupo invitado. Dentro de un ratito estarán por aquí Cromo, trío de Murcia. Están en gira presentando su LP. Y bueno, esta noche tocan en Sarean, aquí en Bilbao. Así que buena ocasión para poder charlar largo y tendido desde aquí, desde Irola Irratia, con el trío, con la peña de Cromo. Y mientras tanto, pues iremos presentando alguna que otra novedad. No tenemos demasiado tiempo, pero bueno, vamos arrancando ya. Y bueno, pues una vez más hay que empezar el programa con Necrológicas. La verdad es que nos estamos acostumbrando últimamente ya demasiado a estas tristes noticias, de las que hay que hacer mención, al menos una reseña, y da mucha pena, la verdad. Porque se nos va gente de la música a la que admiramos mucho, sean más o menos, digamos, importantes o con más o menos repercusión, pero siempre es una lástima y luego pues ya queda solamente el recuerdo y tirar de su legado musical y de sus discos y recordarles, pues eso, haciendo todas esas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Y bueno, pues se nos fue... Por un lado se nos fue Scott Kempner, guitarrista de los Dictators, recientemente. Ya venía arrastrando una enfermedad también y bueno, pues lamentablemente pues se nos fue. También pieza importante en otra banda que eran The Lords. Y bueno, sobre todo pues eso, recordado por los Dictators, quizás porque aquí en Bilbao se les tiene un cariño especial. Y bueno, yo creo que en el estado, en sus conciertos principalmente... Y especialmente los que dieron en la década de los 90, pues fueron muy recordados y era un gustazo ver tocar a este gran hombre, a Scott Kempner, a este gran guitarrista. También, desgraciadamente, Shane McGowan, pues el alma de los Pogues, pues también se nos fue. También se nos fue recientemente y bueno, pues en este caso, pues... ha sido un impacto también, porque la repercusión de Pogues... Y también la personalidad errante de Shane McGowan, pues también ha dejado mucha huella, ¿no? Y ya estos días atrás también nos enterábamos de que había fallecido, quizás en este caso, un músico que igual por aquí a nivel estatal no es tan conocido, aunque la gente que ha seguido el underground y tal desde hace, yo que sé, un montón de años, pues tiene a una banda, eran los japoneses de Michel Gunn Elephant, pues también encumbrados en cierto modo dentro de ese underground. Y luego teniendo en cuenta que en Japón, de Michel Gunn Elephant, eran una banda que llenaba estadios, yo que sé. Y bueno, por aquí creo que solo vinieron a tocar en una ocasión a un festival Serie Z, por ahí en Jerez de la Frontera. Quien les pudo ver en directo, quedaron maravillados. Y en este caso... se nos ha ido el guitarrista, pues el guitarrista y voz, peculiar voz y con mucha personalidad de Yusuke Chiba, que luego también pues tuvo sus proyectos posteriores en otras bandas, que también habría que destacar y seguramente pues alguien hará por ahí algún monográfico de la trayectoria de este hombre. Así que bueno, un poquito ahí queda toda esta reseña de Necrológicas, esperemos que la próxima semana no haya que empezar de nuevo con algo así. Y para ilustrar un poquito esto musicalmente, pues vamos a escuchar precisamente a The Michel Gunn Elephant, elegido a esta banda precisamente por eso, porque quizás no son tan conocidos como los Dictators o The Pogues. Y me gusta, bueno, tienen varios discos que incluso se publicaron aquí a través de Muster Records, se publicaron un par de discos, y en este caso de su disco Jer Blues, escuchamos este Brian Down, recordando a su recientemente fallecido guitarrista y vocalista de Michel Gunn Elephant. We'll be right back. Pues ahí queda, perdón, ahí queda eso, ahí quedan The Michelle Gunn Elephant, este Brian Down, temazo, bueno, como un montón de temas guapos que tienen en sus discos, y supongo que puede ser una banda también a descubrir para peña que igual en su momento no se quedó con la copla o es gente más joven. Esto es una banda, desde luego, a descubrir. Hay algunos vídeos en YouTube de conciertos que yo creo que dejan bien claro cómo se las gastaba la banda, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a plena actualidad, con un debut, por fin, de Monotonos, de este cuarteto de Baracaldo, que ya se hacían de rogar en cuanto a presentar canciones grabadas, y por fin ya tienen su primer disco en la calle, con 10 temas en formato CD. Y nada, vamos a escuchar dos o tres temillas, a la espera de que podamos tenerles por aquí en el programa presentando el disco y charlando largo y tendido de todo lo que han venido haciendo en estos años atrás, hasta por fin salir a directo, que salieron, pues, bueno, ya llevan unos cuantos conciertos a sus espaldas. Creo que debutaron en el 2022, el pasado año, y eso, ya por fin con temas grabados y dispuestos a presentarlos, a seguir presentando sus canciones en directo. Monótonos, empezamos con esta canción que abre el trabajo, se titula Dance It More. Ahí están sonando. Monotonos, así se abre su disco homónimo, su primer trabajo con 10 canciones, como os decía, del cuarteto de Baracaldo. Lo han grabado, mezclado y masterizado en Blue Bayou Studio por David. Y bueno, hay cositas, está Asier de Porco Bravo, también ha colaborado en alguna canción metiendo algunos, pues algunos arreglos y tal. Y sin más, la propuesta de Monótonos, variada dentro del rock, del garaje, del punk, de cierta rareza. Podríamos decir que aportan cierta frescura, ¿no? También a la escena, ¿no? Venga, damos a Stupid Love, esto que suena de fondo desde el principio, presentando este primer trabajo de Los Monótonos. Escuchando a Monótonos, Stupid Love. Y seguimos, venga, una tercera canción. Y ya iremos escuchando más temas en próximos programas y a la espera también de que se pueda acercar la banda por aquí. Vamos quizás con una de las canciones más, yo creo que más celebradas. Y que la peña yo creo que enseguida vamos, con el gancho suficiente para que la gente se quede con ella desde el primer momento, ¿no? El espíritu de nuestro tiempo. Se titula este tema de Monótonos. Yeah. Bueno, pues ahí hasta ahí. Hasta ahí el sonido de Monotonos en este primer trabajo. Y ahí hemos dejado esas tres canciones dentro de este primer CD con 10 temas que ya está disponible. Se puede conseguir en algunos puntos principalmente y de momento en Baracaldo, pues en Longplay, la tienda de discos mítica de Baracaldo, en Longplay, y también en bares como el Basterra, y supongo que poco a poco los irán colocando en demás lugares del rock y a la espera de que estén por aquí, Monotonos. Y bueno, creo que de momento el disco tampoco lo han subido a redes, aunque supongo que es la intención también de tenerlo por ahí para que la peña desde la lejanía lo pueda escuchar también y disfrutar y descubrir a esta banda de Baracaldo. Bueno, vamos ahora con The Clayton. Es un quinteto a la vez, me están presentando estos días su segundo disco, banda rockera donde las haya, de esa hornada quizás de bandas euskaldunes que han surgido en los últimos años, como pueden ser John Dealer and the Coconuts o los Nevada y grupos en un poquito en esta onda, pues The Clayton también creo que pueden tener un puntito bastante importante dentro de, digamos, de esa, no sé si llamarle escena o panorama rockero euskaldun actual, ¿no? Con bandas relativamente jóvenes también, desde luego. Y nada, The Clayton presentan este Over the Red Light. Vamos a empezar con esto que se titula y que abre el disco Gose Dira. Thank you. Ilargiaren argitan basapiztina izelako. Estamos escuchando a The Clayton desde Aramayo, desde Áraba. Su segundo disco, Over the Red Lights, ya tenía un finish, primer trabajo, hace un par de años creo que lo publicaban y bueno, pues ya veis el estilo de rock, rockero, rock and roll de esta banda que, bueno, pues estos días también han estado presentes creo que en la Soca de Durango presentando el disco y ya tienen algún concierto también a la vista. Para cerrar el año tienen, mira, el próximo fin de semana, 15 de diciembre en Bermeo Café Anchoquia y al día siguiente en el Gasteche de Antzuola. Y luego ya durante, a principios del próximo año también tienen unos cuantos conciertos atados. Ya para marzo estarán en Bilbao y en Portugalete y bueno, pues intentaremos también que la banda se acerque por aquí a presentar su disco. Seguimos escuchando algún tema más de este segundo trabajo de The Clayton. Vamos con este Inercia. A escuchar una tercera canción de The Clayton, este segundo trabajo. Bueno, vamos a ir hasta... Bueno, el disco está publicado ya en formato CD y creo que también va a haber edición en vinilo, aunque eso ya se hará un poquito más de rogar y por la tardanza en la fabricación de los discos y esto, pero bueno, que también lo tendrán en vinilo, este segundo trabajo de Clayton. Escuchamos esto, se titula Let Loose. Everybody go. Xamortura ongi etorriak izan zarete. Skorpioi putre da sugeak gorpuei begira. Putre goseak ez zurrekin amez. Basagortuko hautsa izango zarete. Bueno, pues nada, hemos dejado sonar otro tema de The Clayton, de este segundo disco que estamos presentando. Eso que sonaba, por cierto, una canción muy, muy chula, ¿no? Este Búfalo. Y nada, lo que he comentado, conciertos a la vista para ellos y esperando pues que igual también se puedan pasar por aquí, por la radio, a presentar este segundo disco. Bueno, pues ya tenemos por aquí a los invitados de hoy. Están aquí, ¿no? Están aquí. Muy buenas. Buenas. Mira, así buenas. Ya empezamos a subir micros. Y nada, bienvenidos, bienvenidas a Irola Irratia, aquí mira, al programa vos. Asesino Rock and Roll. Cromo, que bueno, menuda ruta lleváis, ¿eh? Llevamos ya unos días, sí. Sí, sí, sí. Y hoy creo que es el último. Hoy el último, aquí sí. En Bilbao, en Sarrián vais a estar esta tarde-noche. Y bueno, vamos a empezar un poco por el principio, presentaros. No, mira, ¿sabes cómo vamos a empezar? Porque suelo empezar yo a las charlas así, a la brava, y yo creo que lo mejor es que enchufemos este tema que abre vuestro disco, vuestro LP, que estáis un poquito presentando en esta gira. La canción se titula Me fui a dormir, que no es el caso. No, justo ahora mismo venimos de dormir. O sea... Porque están aquí, que es el título de... El título del disco de Cromo. Venga, escuchamos la canción que abre el disco y ya enseguida empezamos con la charla. Sonando ya. Thank you. Sí, señor. Bueno, pues ahí. Epa. Cuando buscas de... ¿Qué te dije? Patrocinadores, tío. ¿Qué te dije? Voy a intentar solucionar esta cosa tan horrible, ¿no? Pero bueno, si no estaré al loro, vamos. Eso es. Bueno, pues ahí estaba ese Me fui a dormir, primer tema del disco. Pero bueno, vamos a mirar un poquito hacia atrás. Porque en tu caso, Guille, sí. Guitarrista y voz principal, podríamos decir, del grupo. Sí. Sí, a ti ya te conozco de hace tiempo, de viejo conocido, tal, porque bueno, tú estabas con Nueva Generación, un grupo que también tuvo sus años, su recorrido y tal. Sí. Y ya coincidimos en alguna charla y tal, y presentando alguna cosita. Y algunos conciertos que vinisteis más de una vez por Bilbao, ¿no? Exacto, sí. Y aquí a la radio también, hemos estado recordando antes, que no era el mismo local, pero... Eso. Pero la misma persona. Sí, y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la transición de...? ¿Por qué acabó Nueva Generación y empezó Cromo? Pues, no sé, en realidad con Nueva Generación tuvimos ahí una trayectoria bastante... Bueno, bastante larga, fueron casi 7 años... pero como muy intensa, de muchísimos conciertos y tal, y al final pues como que nos fuimos cada uno, Pau se fue a vivir fuera, Alicante, o sea, que tampoco era una excusa porque siempre hemos estado viviendo todos lejos, pero como que nos fuimos enfriando un poquito, veníamos de muchos conciertos, empezamos con otras bandas también, todos, empezamos a tener otras bandas, y poco a poco, pues, como que se fue ahí. A día de hoy, o sea, todavía no nos hemos separado oficialmente, o sea, porque sí, no es. Hemos tenido nunca la conversación de lo dejamos. Ajá. Entonces, es como algo que se ha ido dilatando, pero vamos, entre nosotros existe una relación estupenda, nos seguimos viendo, o sea, de hecho hasta hace poco estábamos compartiendo local con Isma y Víctor, que tenían otra banda en paralelo, tenían otra banda, o sea, como que... ¿Ellos siguen haciendo cositas? Sí, todos, los cuatro de Nueva Generación seguimos todos tocando. Pues estupendo, eso se trata también, ¿no? De seguir un poquito, claro. O sea, que como que desapareció un poco Nueva Generación, pero salieron de ahí tres, cuatro bandas. Que es el caso de Cromo. Cromo, una de ellas, sí. Manu, bajista de la banda. No sé si cantas alguna canción tú también o... Yo hago los coros. Los coros. Vale. Hago coros y... Vale. Lo que puedo. Eso es. Y a la batería, Vanessa, ¿no? Vanessa, sí. Baterista del trío. Y nada, entonces, ¿cómo surgió la unión de estas tres personas de...? Que ya supongo que os conocíais de antes, me imagino, porque al final... Sí. Veníamos de compartir local todo. Hombre, nos conocíamos de coincidir, ¿no?, un poco en los conciertos que se hacían ahí en Murcia y de tocar en otras bandas, que al final, un poco, una ciudad pequeña, pues se conoce todo el mundo. Y también daba la casualidad de que estábamos compartiendo local de ensayo. Al final, todos hemos tenido otras bandas con anterioridad que han confluido en el espacio-tiempo. Entonces, pues bueno, pues un día así fortuito, bueno, ya éramos colegas, ¿no? Ya hacíamos vida un poco más fuera de la música, ¿no? Y un día, pues bueno, Vane y Guille, pues estaban pensando un poquito el juntarse, o ya se habían juntado, ¿no? Para tocar así un poco desinteresadamente, ¿no? Es que salía. Y ese día estaba yo ahí. Ajá. Y me tocó, no sé si por elección o por casualidad. Por elección, sí. Tocar el bajo, yo no había tocado el bajo en mi vida. Ajá, bueno, curioso. ¿Qué, tocabas guitarra? Sí, guitarra, yo en otras bandas de la guitarra. ¿Hay algún grupillo así que nos pueda sonar? Me imagino que sí, ¿no? De la escena así de Murcia. Sí, yo he tocado en Tumefactum, una banda así rollo post-punk y tal, y en Pinta Uñas Negro también la guitarra, o sea, un poco del mismo rollo. Sí, mira, Tumefactum sí que parece que me quiere sonar ese nombre. ¿Y en tu caso, Vanessa? Yo tenía otra banda que se llamaba Sabotaje, que compartía con Pau, que era el batería de Nueva Generación. Y hacíamos como The Beat mal hecho. Y yo empecé a tocar ahí la batería. Y nada, pues eso, al final éramos todos colegas y un día dijimos de juntarnos para ensayar y ya, pues... Venimos de la endogamia pura y dura. O sea, no vamos tampoco. O sea, somos la gente que compartía local Salíamos juntos, íbamos al concierto juntos, o sea, sí. Venimos de la pura endogamia. Sí. Bueno, al final yo creo que las cosas surgen así, la mayor por naturalidad casi, ¿no? Por... Sí. Y luego también lo que decíamos, que Murcia tampoco es tan grande, al final nos conocemos todos y todos somos colegas. Yo siempre pienso y he dicho que Cromo es como combustión espontánea, o sea, era una cosa que tenía que pasar, lo que pasa que necesitaba como un tiempo, no sé qué, pero creo que fue como algo que... No sé, tres personas que se llevaban guay, que se entendían, que ya venían con experiencia pasada de tocar en grupo, ya no solo por tocar, por el, no hablo del rollo musical, sino el rollo de actitud, de comportamiento, de qué queremos, cómo claro. queremos hacerlo, o sea, porque al final sabes tocar, eso es, para mí es secundario. Eso es, sí, bueno, supongo que, fíjate que decís de Murcia, pues si incluso aquí en una ciudad como Bilbao, la peña, digamos, que está en torno al, a ese mundillo del do yourself, ¿no? Del hazlo tú mismo, también se, es una secta más grande, yo me gusta decirlo de la secta. Sí, sí. Pero también se, prácticamente se conoce todo el mundo, ¿no? Y sí. todos están involucrados en otras bandas o se mezclan o tal. Y claro, en el caso de Murcia, al ser más pequeñito, pues todavía... Puede se nota ser un, más. Un Hombre, que siempre va entrando gente nueva también, o sea, que... A ver, lo estamos diciendo ahora lo del rollo secta y endogamia y tal, y a lo mejor lo escucha alguien que no está familiarizado con esos espacios, ¿no? Y se piensa de que somos una gente ahí rarísima, pero que en realidad si se entra gente nueva, se acoge a gente nueva, pues claro que sí. Lo que pasa que, pues no sé, pues, al final pues los raritos con los raritos y eso así siempre. Sí, sí, bueno, pero pasa en todos sitios realmente. Sí. Al final, en todas las ciudades, más grandes o más pequeñas, si no como o sea, si una ciudad muy grande, pues sucede en plan barrio. O sea, a lo mejor en un barrio una movida y la misma endogamia. Sí, bueno, pues eso, que por suerte vosotros allí también tenéis vuestros sitios donde hacer cosas, ¿no? Sí. Y donde juntaros y colectivos y tal. Que bueno, que y de hecho, bueno, vosotros supongo que estáis muy vinculados a todo eso. Y nada, hablando un poquito ya de cómo se forma la banda y qué línea seguís en cuanto a estilo, o sí, no sé, surgió supongo naturalmente, o ya tenéis alguna idea de cómo queríais sí. sonar o. Bueno, más o menos lo que te comentaba, como surgió así ya de una forma un poco fortuita. Teníamos claras sí, algunas referencias y tal, pero también nos abríamos a cómo funcionásemos entre los tres. Que a veces llevas una idea en la cabeza, ¿sabes? Y por mucho que la quieras desarrollar, no puedes. También hay que buscar un poco la espontaneidad esa, ¿no? Y que al final yo creo que eso también es parte de lo guay que tenemos sí. nosotros, ¿no? Que no hemos querido forzar nada y lo que hacemos nos ha salido también un poco natural. Pero claro que teníamos unos referentes, ¿sabes? Queríamos sonar punk rock sencillo. Clásico. Claro, sencillo, directo y no calentarnos mucho la cabeza en el sentido musical. Que luego cada canción, ¿verdad? Que tiene su vuelta y sus movidas. Pero esa era la idea de la que partíamos, ¿sabes? Igual teníamos también más claro lo que no queríamos claro. que lo que queríamos. Y era lo que no queríamos... O sea, queríamos salirnos un poco de la zona de confort, que tampoco nos hemos salido mucho, pero como hacer una movida diferente a todo lo que habíamos hecho los tres, y eso, que fuera sencilla y como muy directa, y no sé, como repetir la historia, ¿no? No queríamos inventar nada nuevo, o sea, queríamos hacer algo que ya se hubiera hecho hace 40 años, y... Pero bueno, con vuestra... Exacto, porque final, en realidad sí. ninguno de los tres habíamos hecho esa movida. Siempre habíamos estado haciendo otro tipo de música, ¿no? Da igual, no vamos a entrar a valorar nada. O sea, entonces queríamos hacer la raíz de esto. O sea, punk sencillo, rollo 77 y no sé. Si tenéis ese toquecillo ahí oscuro, ¿no? Digamos. Sí, o... sí, sí. Que no tiene que ver con... Porque ahora, joder, como tanto en los últimos años, que si el post-punk por aquí, que si el post-punk por allá, pero bueno, que vosotros no sois una banda de post-punk. Vamos, no, ni para atrás. Aunque sí tenéis ese toque como... Hombre, nos mola también. Sí que nos mola, pero es verdad lo que él dice, de que hay un rollo así como un poco oscuro en algunas canciones. No es post-punk, pero sí que se nota ahí Hombre, claro. Fue una influencia al final, claro. O sea, nos sí, pero, mola toda esa onda. Y... Pero que más referencia al rollo post-punk o el revival este que está viendo ahora. Qué o sea, bueno. Si te pones a rebuscar en bandas de finales de los 70, principios de los 80, ese rollo medio oscurete también estaba. Incluso bandas que igual te hacían una canción que era una fiesta... Y luego te hacían una canción para cortarte las venas. O sea, que no había una rigidez ahí de no, es que somos de llorar y se llora a la media hora del concierto. Formaba parte de lo mismo también. Ajá. Entonces, ¿desde cuándo lleváis juntos? 2019. Sí, claro, porque es verdad que ya teníais anterior a este LP, tenéis un EP, ¿no? De... Sí, y anterior una maqueta. Hicimos una maqueta, vale, sí, por cierto, en el 19. Sí. Y el EP salió pues justo antes del COVID o durante el COVID, ¿no? De 2020. Sí, finales de 2020 o así, creo. Fue todo el proceso de grabación, creo que también. Creo que nos pilló ya con la cosa sacada. Aquí en vuestra página de Bandcamp, digamos que la demo está fechada en noviembre del 19. Sí. Noviembre del 19. Que ya quedaba poco para la debacle. Sí, eso es. Sí, es que no, el EP lo grabamos, creo. Que justo cuando ya se podía, el verano ese que ese raro de que se puede salir hasta no sé qué hora, no sé qué, me quiere sonar. No sé. No, sí, yo creo que sí, que se grabó ese verano así loco de tal. Bueno, pues bueno, teniendo en cuenta que ha habido ese periodo raro, ¿no? En medio, sí. Yo creo que más o menos habéis aprovechado este tiempo y habéis a vuestro ritmo habéis hecho cositas, porque yo creo que el EP ya tuvo muy, muy buena acogida dentro del mundillo nuestro de, ¿no? Quedasteis. Sí, tuvo bastante buena. De hecho, todavía hay gente que no lo pide a veces. Sí, nosotros no tenemos copias desde hace mucho tiempo, ya no nos quedan copias. Bueno, alguna distri tendrá por ahí, ¿no? Seguro, siempre hay alguna distri que tiene ahí. Sí. Pero nosotros desde hace ya bastante tiempo no tenemos copias. De hecho, hace el año pasado, a principios de año, una distri de Madrid que tenía bastantes copias, se las pillamos. O sea, tuvimos que ir recuperando copias del disco para poder. Hay que dejar poder siempre vender una cajita por ahí perdida. Sí, sí, sí. Para que luego, 10, 12 años sí, después, se hace un llamamiento. No, y se hace un llamamiento ya. Si alguien tiene copias por ahí apalancadas, que hable con nosotras. Porque, vamos, nos piden bastante. Bueno, pues el caso es que ya, ahora más reciente, ya el disco, este LP, están aquí, lo habéis publicado y tal. ¿Con cuántas canciones son? ¿12? 11. 11 temas, sí, 11 temillas. Que supongo que habéis venido trabajando en esas canciones ya desde hace mucho, son más recientes. ¿Cómo? Un poco un mix. Porque hay temas que, bueno, que igual ya estaban ideados cuando terminamos de grabar justo el EP, que hace ya un par de años y medio o así. Que bueno, estaban medio hechas, las teníamos ahí, no las habíamos desarrollado, no le habíamos dado el toque final. Y como teníamos claro también que queríamos hacer un LP, pues necesitábamos meterle nuevas canciones. Entonces hay muchas que se han ido creando a lo largo de esos años y un mes y medio antes de grabar el disco también. Y luego hay otras que hemos regrabado. Ah, bueno, claro. También, cierto. Este disco, digamos que es como un poco popurrí de eso. Algunas que hemos reciclado de la maqueta, que nos queríamos que sonaran guay. Que seguimos tocando. Y que seguimos tocando también. Otras que son coetáneas al EP. Y luego hay algunas que son, vamos, nuevísimas. O sea, que es un poco como un refrito de... Bueno, un refrito. No es ningún refrito, pero que... Sí, bueno, que habéis adaptado a y lo que sería. Claro, en todo este tiempo también con un proceso eso de COVID, no se puede ensayar, no sé qué. O sea, como que va todo con cambios también entre nosotros de... Ahora no vivimos los tres en Murcia desde hace más de un año. Yo estoy viviendo en Madrid un año y medio. Entonces, como que... Eso también influía a la hora de, ya no solo de ensayar, sino de terminar de componer canciones. O sea, como que ha sido un cúmulo de ahí de historias que han llevado a este proceso. Bueno, que seguís adelante y, joder, fíjate ahora que venís de esta gira, ¿no? Porque ya, ¿cuántos han sido? ¿9 conciertos? 8, este es el octavo, ¿no? Este sí, el de Bilbao, el final es el octavo, sí. que bueno, está bien, ¿no? Creo que es un buen número. Además, creo que no habéis parado todos seguidos, días. ¿No? Todos seguidos. Tenemos buena cara, júzgalo tú. Yo os veo, vamos. A ver, si me ve ayer, yo llevo 2 días derrotado, que no levanto cabeza. No sé, igual es por el solito que nos entra aquí en el estudio de la Irola. Pues veo un brillo especial y tal. Y bueno, supongo que también haber llegado hasta el día de hoy, que va a ser el último concierto, que ya es, si estáis un poco cansados o tal, pues ya es echar el resto, ¿no? Hombre, y ya mañana dormís en casa. Se quema todo y pa'lante. Ya mañana dormís en casa, claro que sí. Vamos a escuchar, venga, una nueva canción del disco. Si queréis seguimos el orden o como veáis. Como tú quieras, Javi. Tú manda, Javi. Bueno, pues el hombre que vivió como un gusano. Aquí que no me salte ninguna cosa rara, ¿eh? Creo que no. ¿Queréis comentar algo acerca de las canciones o de lo que hablan o...? Esta canción es un poco, pues no sé, la vida misma, ¿no? El ciclo de la vida natural que sufren las personas de monotonía y de autorrealización, ¿no? Exacto. Y de cómo te acabas convirtiendo en un gusano. En un puto gusano arrastrándote. No te das cuenta, no te das cuenta de lo que está pasando y cuando pasa la vida. Está vivido. La vida te ha vivido a ti. O sea. Tiene que ver un poco con eso de que parece que nos quieren vender, no sé, yo qué sé, pues digamos lo normal, entre comillas. Sí, tiene que ver. Totalmente. Crea una familia, no sé qué, su casa, su buen coche, curro, su tal, pum, y cuando te das cuenta... Y que realmente... igual no has disfrutado. Lo asumes perfectamente. O sea, que te lo venden, pero tú puedes comprarlo o no, o intentas cuestionarlo, aunque sea. Pero cuando lo compras totalmente, que la vida es eso, pues no sé. Venga, vamos a darle y cada uno que saque sus propias conclusiones. Se oyen los pájaros, se oyen ser. ahí sonando Cromo, tenéis ese puntito de gancho, ¿no? Esa canción, por ejemplo, yo creo que tiene bastante gancho, tiene también un estribillo y melodía así guapa, ¿no? Sí, entonces, estribillo muy pegadizo, así. Supongo que es también una forma, una seña de identidad, igual que buscáis a la hora de componer las canciones, o hay un poco de todo, ¿no? También. Sí, yo creo que un poco también como va surgiendo. No tenemos, o sea, no componemos así con una estructura fija de canción ya ideada, así como de antemano. Va surgiendo, sale un riff, y si puede entrar pegadiza, entra pegadiza, y si no, a veces es que incluso nos planteamos hasta que no tenga el estribillo, ¿sabes? Sí, bueno. Y esta canción salió redondita, pues para adelante, para adentro, pero si hubiese salido de otra manera, pues también. Sí, porque es cierto que hay, entre las 11 canciones, pues hay variaciones también, ¿no? Hay algún tema como más denso y más... Más de lo que hablábamos antes de no seguir un criterio, un patrón fijo de temas, ¿no? Si nos sale una un poco más oscura, pues más oscura, si nos sale una más alegre, más alegre, y si nos sale más rápida, pues más rápida. O sea, no hay un... ¿Y cuál crees que puede ser el público de que pueda tener Cromo? Porque pues estamos quedando bastante, o sea, ya llevamos un tiempo que lo estamos comentando y ahora se está reafirmando. Y creo que también es como lo que buscábamos, ¿no? Antes nos has preguntado qué estábamos buscando con la banda o qué queríamos. Y era como salirnos un poco de toda la zona. No queríamos salirnos, sino queríamos... Catarla. Sí, que, probar otra que vez. Como que aquí no estamos funciona. Nosotros y no estamos solo en una movida. Estamos donde nos llamen o donde quieran que vayamos, si a nosotros nos convence la movida. Claro. O sea, como no cerrarnos a nada. Antes hablamos de la secta y de la endogamia, pues también buscábamos un poco de... Ir un poco más allá. Exacto. Mm. Y lo estamos comprobando que el público de Cromo, pues mira... por ejemplo, a lo mejor en Murcia no hay mucha gente joven, así que, o sea, no somos un grupo de gente joven, pero ahora estos conciertos está viniendo más gente joven de la que nos esperábamos, pero es que la Peña Mayor, o sea, sí, la Peña Mayor como que está muy a tope. Sí, yo creo que debe tener una movida de identificación generacional, ¿no? Uh-huh. O sea, como peña que realmente entiende un poco lo que hacemos, que es súper fácil de entender. O sea, que es una movida como sencilla, y lo que hablamos antes, pues música de finales de los... Pum de los finales de los 70, principios de los 80. O sea, sin más calentamientos de cabeza. Entonces, como que hay un público muy variado en cuanto a edad, y edad, y estética, y sí, funcionamiento. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que entre... el público madurito estamos también pues gusta. Sí, y es una cosa que antes no nos pasaba con no ninguna de las bandas, o sea, y hay mucha gente que está, o sea, me parece súper guay porque los mayores también tenemos derechos. Hombre, por supuesto. Y no sé, a mí me parece bastante guay. Sí, me da la sensación como que sí que estáis llegando un poquito más allá de no sé si tiene algo que ver, igual, porque el sello este que os ha sacado el disco, Desorden Sonoro, parece que es un sello que está un poquito más allá, ¿no? Que no es un sello de los míticos, típicos sellos Do Yourself o tal, ¿no? Es un poquito un sello un poco... No, esto no ha sido tampoco una cosa como buscar ni nada. Es verdad que Desorden Sonoro, Antonio, se mueve por otros circuitos de los que nosotros estamos acostumbrados. Uh-huh. Pero el disco no ha salido con él porque nosotros queramos ahora... hacer otra movida. O sea, lo que queremos hacer ahora lo queríamos hacer hace 4 años cuando formamos la banda. Lo único que con Antonio tenemos una muy buena relación, lo conocemos. Uh-huh. Él entiende de dónde venimos y lo que queremos hacer nosotros. O sea, y también nos lo puso fácil. Sí. O sea, nos lo puso fácil. Mira, lo saco yo. Las condiciones de distribución y de todo las pusimos entre las dos partes. O sea, él mueve por un circuito, nosotros queríamos que también se moviera por District Do Yourself, como uh-huh. siempre. O sea, como que estamos haciendo lo mismo que hacíamos con otras bandas, de quedarnos en el gueto, y él también lo está moviendo por otros sitios. Y aparte que antes de sacar este disco ya estábamos notando que nos hacía caso otra gente. Y si la otra gente que nos hacía caso, pues había un buen trato. ¿El sello este es de la zona vuestra de, o es de Madrid? O... Antonio es de Almería. Está en Almería. Sí, él vive ahora. Pero bueno, que ya lo que decías, que ya te conocía, tío, os conocía o lo que fuera. Y... Yo lo conozco de que había currado con él, bueno, con otras bandas que él tiene en el sello. Y, tío, vamos, súper. Bueno, está claro que algo habrá visto en Cromo para pa decir, bueno, pues ya os saco yo el disco y tal. Y quizás. Sí, me da la sensación de que igual él es un sello. Es que no me ha dado tiempo tampoco a investigar más. Sí, mucho, pero es un sello como diferente. Sí, no es, tiene no... unos grupos y tal que son como underground, pero como un rollo igual más indie o así, puede ser. Sí, completamente. Totalmente. O sea, sí. Él es una persona, ya te digo, que se ha movido también por ambientes como el nuestro. Pero sí que es verdad que los grupos que saca, la mayoría por un rollo un poco más indie, también tiene mucho contacto con rollo festivales y movidas así. Bueno, pues o sea, oye, si eso significa ir un poquito más allá y que os conozca más gente, yo creo que ni tan mal, ¿no? Sí, sí, nosotros ya te digo, tenemos como algunas líneas rojas que sí que es verdad que no nos gustaría pasar. Bueno, que no nos gustaría, que pero que no, vais no sé, a pasar, que al final... hacemos música, así que es verdad que hay unos principios bastante sólidos que nos definen, pero somos una banda de música que nos organizamos a lo mejor de forma diferente y que nuestros objetivos son diferentes a las de otras bandas que quieren, no sé, nosotros preferimos esto, lo que estamos haciendo estos días, claro, a ser el grupito pequeño del festival no sé qué. Te entiendo. Que si luego eso sale y las condiciones están guay, se hace, pero el objetivo final no es salir en el cartelito abajo del todo y que, o sea, que si se hace, se hace, pero preferimos esto. Bueno, nunca se sabe lo que, porque no. Nunca se sabe porque y uno sea, pero bueno, si vosotros tenéis bien claro, como dices tú, lo que más o menos queréis y no queréis, pero uno se acuerda, por ejemplo, le viene enseguida a la mente una banda como Biznaga, ¿no? Sí. Que ha conseguido subir a una especie de otra categoría, por decirlo de alguna manera, aunque ellos yo creo que siguen siendo bastante una peña con unos principios y que se mueven también por terrenos cercanos a los... Justamente trabajo con Biznaga, porque yo me dedico a llevar grupos de gira y todo el rollo, y llevo este año trabajando con Biznaga, o sea, los conozco perfectamente. Un pedazo de giras y de conciertos que se han marcado. Y totalmente, está claro que no vamos a llegar a esa movida. Sí, que no es nuestra intención llegar a esa movida. Ni intención, ni que igual tampoco sucede pero sí, entendemos. Sí, lo pone un poco como ejemplo de eso, sí, ¿no? De una banda que también ha salido igual de ahí abajo y ha conseguido trascender. No se sabe, bueno, porque son buenísimos eso partiendo de ahí. Pero también supongo que hace falta algún puntito de suerte o de que un empujoncito de alguna manera o no sé. Y también que en los últimos como 15 años el punk se ha normalizado bastante, se ha puesto de moda, o sea, como que se ha asumido. Hace en 2005 decías punk y en el circuito así como más indie o alternativo nadie quería ser punk, la gente punk era una mierda, ¿no? Y luego porque se ha ido normalizando a base, pues yo que sé, de grupos como Biznaga, como la URSS, que han entrado así como que y de repente como que se pusieron de moda y entonces como la gente así más alternativa. Sí, lo ha hecho más masivo. Exacto, como que... Y joder, ayer justo con el abuelo lo hablábamos de que hay un circuito ahora de peña que sí es verdad que lleva... Que esto son tonterías, pero es una realidad. Es una estética como diferente también que es... Se consideran punk y tal. O sea, como que se ha aceptado el punk, se ha acercado un público más amplio y se ha mutado un poco también. O sea, bueno, supongo que todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Sí. Yo creo que siempre hay que intentar sacar lo bueno, ¿no? De esta historia. Así que, por vuestra parte, yo os veo ahí que lo tenéis bastante claro. Vamos a escuchar una nueva canción. En este caso sería Seres Eléctricos. Buen título, ¿no? ¿Queréis comentar algo de la letra? Mira, bueno, tema título, letras. Bueno, dale. Tema letras y así título... como hacéis. Tema letras y. Pues mira, lo de las temas letras a mí me gusta un montón porque Guille, conforme va sonando la música, se le viene a la cabeza una palabra y de ahí va desarrollando él su, la idea, su idea, su historia de la canción, y me llama mucho la atención cómo. Y esta de Ser Eléctrico, cómo desarrolla. Justo el otro día lo estuvimos hablando, ¿no? De Ser Eléctrico no pasó por censura. No, no. Esto, el título de Ser Eléctrico viene de Miguel Ríos, totalmente. De la canción de Buenas noches, bienvenido, hijos del rock and roll. Hay una parte que os saluda. Ser Eléctrico. Exacto, pues viene de eso, o sea, de Miguel Ríos. Luego nos preguntamos que por qué no siguen los maduritos. Claro, pero yo creo que no sé, que nadie pillaría esa referencia de Miguel Río, de Ser Eléctrico. O sea, creo que la relación también es un poco loca, pero viene de ahí totalmente. Entonces, pues no sé, me molaba lo de Ser Eléctrico de Miguel Río y surgió esta idea. Sí, sí. O sea, yo me imaginaba cómo serían los Seres Eléctricos que decía Miguel Río. Mira. Digo, yo me lo imagino que serían algo así. Ya, curioso. Así me gustaría a mí ver cómo vas desarrollando tú las letras de, ¿no? ¿Tienes alguna libretita o apuntas en el Ya hablaré, hablaré con Mike River para ver si le parece bien esta definición de Seres Eléctricos. Cuidado, a ver si te va a pedir algo. Eso no le digas nada. Porque me pida fuego, porque otra cosa no le voy a dar. Ah, venga, vamos, adelante. Seres Eléctricos. Bueno, yo creo que esta también tiene que funcionar muy bien, ¿no? En directo y así. Este final ahí y tal, Sí, ¿no? Sí. Coreable y tal, ¿no? Hemos empezado a tocarlo ahora en esta gira. Sí. O sea, la hemos estrenado. ¿Cuánto tocáis así? ¿Cuánto tiempo? ¿35, 40 minutos? Sí, por ahí, por me imagino, ahí, ¿no? Sí. Y que sí, supongo que es la forma de hacer algo directo y... Y supongo que empalmaréis ahí unos bloques buenos de 4 o 5. Sí. Tú lo has dicho. O sea, es tal cual. Sabes perfectamente de lo que estaba hablando porque. Sí. Hombre, supongo que es lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Sí. Hay ciertos tipos de música que piden cierto tipo de comportamiento y. Sí. Sí. O sea, que eso ya. Y tenéis el repertorio fijo, ¿no? Tenéis ahí ya. Sí. Que ya casi con los ojos cerrados. Pues básicamente. ¿Eh? Oh. Sí, sí. Sí, sí, sí, eso, bloques de 3-4 canciones, empalmando unas con otras y si no, dejando 2 segundos de transición. Afinar, sí. Si hay que afinar un poquito, se para, ¿no? Un paroncillo para echarse un trago y agradecer. Sí. Y otra vez, otras claro. Tres. Separado 3 veces durante el concierto para beber o cada uno que lo utilice como para quiera. Lo que quiera. Claro, para lo que quiera, pero, sí. Esa es la esencia del sí, punk, sí. Así tiene que ser, claro que sí. Vanessa, ¿tú cómo lo llevas? Lo de darle ahí. A ver, lo llevo bien, pero me ha costado, ¿eh? No, pero guay. No sé, como que me siento tocando la batería que en el tiempo que llevo tocando con Cromo he aprendido a hacer un montón de cosas nuevas y me siento mucho más cómoda tocando. Que sí, como una época que pues no me sentía así de segura, a lo mejor. Que ahora ya me. Hombre, eso es como todo, ¿no? Al final, en la práctica es cuando. Y supongo que también te encuentras y compartes con gente que te da consejos o que te puede enseñar. Exacto. Ciertas cosas, sí. ¿No? Porque. Sí, en esa parte me siento súper agradecida porque sí que es verdad que he aprendido un montón de, pues, de colegas al final, de gente cercana a mí. ¿Os aceleráis mucho en directo? Un poquito. Sí, esa es otra discusión sí. Que tenemos. Pero ahora muchísimo menos. O sea, porque no hemos peleado muchísimo con eso. O sea, está guay acelerarse, pero que sea viable. Tiendo a acelerarme. Y Vanessa es. Sí, claro, la batería en este caso es la que. Es un animal salvaje. Sí, me voy acelerando y no me doy cuenta. Entonces ya llega un momento que ni me da la mano. Que es imposible hasta para mí. Luego también igual dependerá también no del día que tenga cada uno, ¿no? ¿O no? La tendencia es siempre, para arriba, nunca es para abajo. Aunque esté reventada, siempre me acelero. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues mira, curioso. Ya. Esta noche, tarde-noche, recordar eso, que van a estar Cromo tocando en Sarean, que es un sitio muy chulo y están pasando un montón de bandas por ahí. De hecho, tocáis con 2 bandas que también no son de Barcelona. Sí, Último Templo de Barcelona y una. Filature de Francia. Son de Francia, pues, de Toulouse, creo. Toulouse. O sea que somos 3 bandas guiri. Es raro, ¿eh? Que. Sí, pero yo creo que no hay que no haya nunca. O sea, siempre suele haber una banda mínimo local. Claro, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ha pasado es que. Que hemos coincidido. Que ha coincidido las 3 bandas de gira y han dicho, bueno, pues aquí y como. Son 3 bandas, no metemos a nadie loca y para adelante. Pues eso, a partir de las 8 más o menos, sí. Igual, sí. Por ahí andará la cosa y ahí estaréis haciendo lo vuestro y presentando este primer LP. Están aquí. Sí, no sé si será la. Están ya. Se ha sonado en un algo, ¿no? Sí, sí, ha sonado a 80. Bueno, estos días, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Por dónde habéis pasado? Porque os habrán pasado cosas. Unas pocas. Demasiadas. Sí. Ser 3 yo creo que se lleva mejor. Sí, bueno, o sea, año luz es lo mejor. Y o sea, la parte logística de ir saliendo de todo, y recoger, todo. No sé qué. Dormir en casa, podemos dormir todos juntos, que cuando eres una banda de más personas, igual a lo mejor te toca. En otra casa. Como las bolas de dragón, te repartes por el planeta. Y nada, empezamos en Benissa. Vale, que está nada, una horita y media de Murcia y tal, o sea que empezamos bien, cerquita y guay. Y nada, y eso fue el sábado pasado, pues llevamos ya, este va a ser el 8º concierto, hemos pasado por Castellón, Zaragoza, Barcelona, Girona. Vitoria, Zarauz y Bilbao, ya el sí. Último concierto. Y nos hemos ido portando de entre mal y regular. Sí. Sí. O sea, llevamos bastantes horas de sueño atrasadas y las estamos recuperando estos días pero el saco roto mayor. Están cayendo en saco roto, sí. Sí, sí, sí. O sea que no estamos aprendiendo la lección. Tenemos que liarnos más. Sí. Porque el efecto es el mismo. Es verdad que sí. No sacamos conclusiones buenas, no hay moraleja. Pero lleváis bien, ¿no? Lo de la furgo. Sí, sí. X horas de un sitio a otro sí. Y tal. Sí, la verdad es que lo de las horas entre un sitio y otro no se está haciendo muy pesado porque están siendo como. trayectos medianamente cortos. Habéis montado bien el. Sí, lo único chungo es mañana, que tenemos que volver a hacer Bilbao-Murcia. Pero el resto se lleva bien. Incluso hoy de una hora, ayer de una hora y media, otros días tres horas. Y aparte que también se están portando muy bien con nosotros. Están haciendo buena comida, nos están dando buenas casas y... yo estoy durmiendo mejor que en mi casa. Se están portando súper bien con nosotros. Sí. Agradecido, a todo el mundo, infinito. Y buenos pucheros de garbanzos. Garbanzos con acelgas. Sí. O garbancitos. Comida muy buena y todo muy bien. Ayer estuviste en Zarauz, ¿qué tal está el Gasteche nuevo? Porque yo no lo conozco. Está súper guapo. Está muy guapo. Nosotros que venimos de una zona así más precaria, ver esto es flipante. Y se lo están currando un montón, que han hecho ellos la parte de arriba, se la han currado ahí a tope. Está muy guay. Tienen ahí su radio, su zona de... Nos dieron recuerdos para el Rayo y la Radio. El abuelo te manda recuerdos. Sí, el abuelo y toda esta peña, ahí siempre están moviendo ellos ahí el asunto de maravilla. Muy hospitalario, un trato excelente por su parte. Muy a gusto, ¿verdad? Pero en todos sitios, ¿eh? Sí, Girona con sí. Narcís, con Mario en Castellón, en Miguel Lazo, en Zaragoza, todo el mundo se está aportando. La peña de Alavedi en Gasteiz. Eso te iba a preguntar, que tampoco conozco. Nosotros, están haciendo era como el concierto sorpresa. Porque en todos los sitios más o menos conocíamos a la gente, teníamos contacto, ya habíamos estado allí. Y en Gasteiz era la primera vez, no los conocíamos de nada. Claro, no sabíamos dónde tocábamos, no sabíamos quién nos montaba. Tocábamos solos. ¿Y cómo surgió ese contacto para tocar ahí? Creo que a través del abuelo. Sí, que él conocía esta peña. Conocía la radio. Por medio de la radio. La radio tenía. Porque tocamos en una taberna. Alavedi. Entonces tienen la radio y la taberna. Sí, que es que eso me he quedado yo, que desde hace poco están montando conciertos también. La taberna Alavedi. Yo no lo conocía. No sé si es relativamente nuevo y... No, tío, la peña, para no conocernos de nada, se portan con nosotros que flipas. Llevan ya tiempo ahí con la taberna esta, pero no suelen montar muchos conciertos. Y fue como la gran sorpresa. Era el interrogante en la gira de qué va a pasar allí. Y la verdad que se portaron súper bien. O sea, no fue mucha gente tampoco, pero hacía un día horroroso. Bueno, aquí hace casi siempre horroroso. No, es que Vitoria fresquito estaría. Pero estuvo bastante guay y se portaron. El trato fue súper bien. De 10. Sí. Sí que luego tenéis ya a principios del próximo año también tenéis una tanda de conciertos, ¿no? También. Sí, el 6 de enero en Albacete. Y ya luego hacemos Sevilla en marzo, no me acuerdo exactamente. Madrid en febrero. Eso, febrero. Luego Murcia también en febrero. Y luego ya. Marzo-Sevilla. Sevilla y Almería. Y Almería. Pues eso hay. Sí. Yo creo que ya podemos echar el año con eso. Con que eso no decaiga. Es que claro, es una movida también a nivel logístico por trabajo, historia, luego eso, no vivimos todo en Murcia. Claro. O sea que también es un sacrificio a nivel personal de cada uno, porque sacrifica sus vacaciones, su vida. Pero como el año es muy largo, ya tendréis ocasión de montar después de esa tanda otra tandita. Confiamos que en verano algo caerá. Sí. Claro. O sea, esto son cosas que más o menos las hemos organizado nosotros en cuanto a disponibilidad que teníamos. Sí, iniciativa. Hemos ido buscando tal. Y confiamos. Bueno, abierto a propuestas también, que siempre sale alguna cosilla. Sabemos que en verano caerá algo. O antes incluso. Pues a ver si os vemos por aquí, por Bilbao, en estos conciertos callejeros que se hacen. Estaría guay, porque aparte nosotros somos un poco perros callejeros. Vamos como de digno, pero luego nos gusta la acera, pero vamos. Sí, señor. Pues nada, pues... Vamos a ir despidiendo más que nada por el tema de tiempo. Venga. Que yo también, los esclavos de la nómina es lo que tenemos que salir corriendo a otras cosas que no molan tanto como estar aquí con vosotros. Ya, pero bueno. Pero que muy agradecido de este ratito que hemos estado charlando y tal. Y una última cosa, igual, si comentar: el disco está ya distribuido por ahí, ¿cómo se puede conseguir o a quien le interese? Mira, el disco ahora mismo se puede comprar a través de la web de Desorden Sonoro, ¿vale? Que es lo más sencillo, sobre todo si no la peña no vive en Murcia, y si está por Murcia o nos va a pillar en algún bolo que coincida que estamos en su ciudad y tal, pues nosotros siempre llevamos algunas copias. Sí. Y a nivel de distris también. Ah, bueno, cierto, es verdad. Les dejamos, o sea, en el local en Barcelona, dejamos un montón de copias que también tienen para distribución a otras distris y tal. Y en Sevilla, Andalucía, Uberales también se llevaron bastantes copias para distribuir por diferentes distris de así del rollo. O sea que... Bueno, pues eso, que el disco y seguramente se moverá a partir de ahora en sí, más. Sí, en claro, más claro. A partir tal. De ahora. Y cualquier cosa, vosotros tenéis vuestras páginas Instagram. Exacto, Facebook, nos pueden escribir tal, a nosotros directamente es. O a la web de Desorden Sonoro y. Vale, pues nada, ¿con cuál nos despedimos? Vendría ahora Pasajero, ¿no? Sí, pero igual una de despedida, ¿no? Con, una Marte 3. Con, Marte, con la última del disco, venga. ¿Marte 3? Sí, claro. La última. Game Over. Game Over, total. Sí, sí, sí. Pues. Con esto nos vamos a ir. Cromo, ha sido un placer tenernos aquí a los tres. Muchas gracias. Un placer nuestro, Javi. Gracias, Javi. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y, joder, pues que haya una nueva ocasión. Vaya más adelante a ver si coincidimos. Nos molaría, y presentando nuevas canciones, otra historia. Y eso, que muchísimas gracias por acercaros. Ahora podéis ir a comer unos pinchitos con el casco. Sí, ahora te pediremos consejos. Referencias, sí. Que me dais envidia. Estamos comiendo muchísimo por encima de nuestras posibilidades. Bueno, alguna comidica no hemos saltado. De eso se trata. Eso se trata. Además, aquí en Bilbo ya sabéis que siempre por ese lado, siempre bien. Sí, sí. Es que ricasco y hasta la próxima. Nos muchas vamos gracias. Con Marte. Venga, Gur. Y yo me lo despido hasta la próxima. Bueno, vamos a dejar que esto fluya. Están pasando cositas eso, ahí, ¿no? Vamos, eso. Y yo supongo que la próxima semana estaré de nuevo por aquí. No sé si con grupo invitado o no, pero siempre con buen rock and roll y con buen punk. Desde Irola Irratia, asesino el rock and roll. Venga, agur. Agur. Agur.